Baldosa Floja, información local. Con alegría, expectativas y por sobre todo con muchos aprendizajes, hoy festejamos la emisión número 51 de Baldosa Floja. Y por diferentes circunstancias, hoy tenemos un programa especial, en un horario especial y en un día especial. En la ciudad, en las últimas dos semanas, pasaron, se presentaron diferentes hechos políticos, diferentes acontecimientos, algunos más propios de la campaña electoral, de la campaña de los candidatos, otros más vinculados a las discusiones legislativas, a las discusiones de los ámbitos deliberativos, y los más importantes, al menos en mi opinión, se presentaron como una expresión de las grandes desigualdades de nuestra ciudad, que ostenta nuestra ciudad. Y puntualmente me refiero al conflicto, a la toma de tierras de 49 hectáreas en abasto por parte de centenares de familias. Un conflicto que ya lleva un poquito más de dos semanas y tiene día tras día novedades y que plantea fuertes debates. Plantea fuertes debates entre los activistas, plantea debates entre las familias que ocuparon el terreno, plantea debates por arriba, más políticos, plantea debates en las internas del peronismo y también plantea debates generales respecto a las interpretaciones, respecto a cómo lo presenta cada medio de comunicación y también cómo se va posicionando cada vecino, cada vecina con esta problemática puntual, pero también estructural, porque vale decirlo, no es la primera toma. El año pasado tuvimos la toma de Romero. Tampoco es la única toma de la provincia de Buenos Aires y seguramente no será la última. Y digo esto para aclarar que es un problema estructural, es un problema general. Sin embargo, esta toma, la toma de tierras de abasto, presenta algunas particularidades. Presenta la particularidad de darse en una zona rural y de ser protagonizada por familias que son trabajadoras y también son productoras, nuestros quinteros. Recordemos que la ciudad de La Plata tiene el cinturón hortícola más grande del país, que a veces, para decirlo de forma simple, lo planteamos como el cinturón que es el primer productor de tomates de la Argentina. Y eso le agrega cierta excepcionalidad, le agrega cierta situación particular o característica distintiva, porque se da en una zona rural de producción, pero también contrasta y enfrenta y discute el proceso de especulación inmobiliaria, el proceso de alta rentabilidad, impulsado por supuesto por los inversionistas y también por las inmobiliarias, que en este caso ha sido quien denunció ante la justicia penal a las familias, ya que todavía no ha aparecido el propietario, o por lo menos no ha aparecido públicamente, y no se sabe quién es el dueño en términos legales, por herencia, por quiebra, por algún instrumento legal de esas 49 hectáreas. Otro de los elementos particulares que hace extraordinario este conflicto es que el miércoles pasado, ante la inminencia del desalojo policial ordenado por la justicia penal, y contrariado por el juez Arias, que es del Foro Contencioso Administrativo, se hizo presente en el predio de abasto el mismísimo vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, el segundo en la orden sucesoria del Poder Ejecutivo, junto al secretario de Derechos Humanos de la provincia, Kibo Carlotto, un apellido más que conocido y más que vinculado a los derechos humanos, se hizo presente y dio garantías, que fueron solo de palabra, ante la multitud de familias que estaba preparada para resistir el desalojo. Y lo digo como un testigo, porque estuve en ese momento, estuve en esa situación que no está por demás decir que fue muy tensa, que se vislumbraba un momento de violencia con la policía que era muy preocupante. Y ante la presencia del mismísimo vicegobernador Gabriel Mariotto y del secretario de Derechos Humanos, la cuestión se calmó, hubo alegría, hubo expectativas de que se lleve adelante el proyecto de expropiación prometido y que no se desaloje a las cientos de personas que estaban en el terreno. Sin embargo, a pesar de eso, el jueves a la madrugada entró la policía y salvajemente reprimió, maltrató, violentó y golpeó a cada uno de los ocupantes de estas de estos lotes, de estos terrenos. Luego, para ir sintetizando, porque la verdad que expresa y hay mucho para discutir esta problemática, el día de ayer se aprobó el proyecto, la ley de expropiación para que el Estado se haga de estas 49 hectáreas, construya un barrio, brinde los servicios, pero todavía hay que esperar, falta mucho, no está claro de dónde va a salir el dinero, si se va a ejecutar la ley. El mecanismo legal y administrativo para ejecutar una ley de expropiación no es para nada sencillo, sin embargo la marcha de ayer fue contundente, fue de cuadras y cuadras y fue de miles y miles de vecinos de Abasto, de vecinos de La Plata y de organizaciones y sindicatos en general. En fin, sea cual fuera el escenario de la ley de expropiación, yo no tengo ninguna duda que esto no termina acá. La pelea por el barrio va a continuar, tiene que continuar, y el problema estructural del déficit habitacional continúa vigente. Y por supuesto, la falta de políticas municipales en la materia ha quedado más que en evidencia. Desde la ciudad de las Diagonales, Baldosa Floja. Política y cultura local. Todos los lunes a las 17 horas, sintoniza Radionauta FM 106.3. Igual que Baldosa Floja, salpico si alguien me pone el pie. Bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja, aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez. Hoy, jueves 14 de mayo del año 2015, estamos en un horario especial, vamos a ir desde las 15 hasta las 17 horas, pero paso a saludar a mi compañero aquí de mesa, Leandro Amoretti, que ya lo escucharon en la editorial, pero vamos al saludo formal de cada programa. ¿Cómo andas, Leo? Buenas tardes, bien, volví. Muy contento de volver a Baldosa Floja. Y también contento de estar el programa número 51. Me perdí el programa número 50. Bueno. Yo que tanto quería esperar, que era hubo muchos saludos, mi excusa para el asado. Hubo saludos, regalos también, sorteos. Regalos no miró ninguno a mí, ¿eh? No, es para la gente que vino. Así que la operación técnica. Vamos a saludar a nuestro operador del día de hoy, al gran Colo, que está del otro lado de la pecera. Nos está haciendo el aguante en este horario especial, este horario super clásico, vamos a decirlo de algún modo. No, es un horario lindo de la tarde, como hacíamos nosotros. Está muy lindo, el día, hay mucho sol. Uh-huh. Seguramente alguno de nuestros fans igual nos está escuchando. Sí, seguramente están ahí en el parque. Se llevaron la vieja radio esa a pila. Están sintonizando el 106.3 porque Radionauta volvió a lo volvió al aire. Lo podés enganchar por el dial a través del 106.3 desde casi todo el cuadrado y diferentes más. Dicen que se escucha desde Berisso. Se escucha de Berisso. Así que los berisenses no se escuchan. Estuve por la zona de la estación ayer, también sintonizando la radio, se escuchaba muy bien, así que contentos de tener otra vía de escucha, que es la vía tradicional. ¿Y cómo se llama la aplicación para el celular? Porque esa es buena. TuneIn. La gente también puede bajar la aplicación ahí, nos puede escuchar desde cualquier smartphone, tablet, notebook, digamos. Hay diferentes variables para escuchar Radionauta y para escuchar Baldosa Floja. Este programa Baldosa Floja, que hoy viene bastante cargadito en cuestión a lo que sucedió en el día de ayer en el Consejo Deliberante Local, porque se aprobó la rendición de cuentas. Brera tuvo un guiño por parte de algunos sectores, vamos a decir, del sector de Florencia Saitut, ese mal llamado, o bueno, podemos decirlo bien, como lo llaman los medios aquí de la ciudad, ultra kirchnerista, y les dio el apoyo. O sea, salió 12, la votación salió 12 a 10 y son... Hubo dos ausentes, ¿no? Hubo dos ausentes, una de las concejales que estaba fuera del país y otro concejal, Tangorra, creo que es de ex alaquista, bueno, actualmente alaquista, no fueron al recinto y bueno, se aprobó de 12 a 10 con estos tres votos del espacio de Florencia Saitut, que le dio el guiño a Pablo Brera para que tenga un año, que empiece el año un poco más tranquilo, ¿no? Pero, digamos, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿De algún modo puede ser? ¿Vamos a decirlo así? Después lo vamos a tratar. Después lo vamos a estar tratando. También vamos a tener un invitado el día de hoy que ya se va a estar acercando, que va a hablar un poquito sobre las casas estas nuevas que se están haciendo en la zona del Mercadito. Sí, vamos a estar hablando, vamos a estar entrevistando a Cristian Lora, que es un periodista de la ciudad que ha publicado dos notas muy interesantes en la revista La Pulseada, no la actual que trata sobre la policía local, sino la anterior, y ha tomado algunas entrevistas en Ciudad Oculta y algunos de los vecinos de La Plata que van a tener que reubicarse luego de la inundación. Así que lo invitamos para que nos cuente un poco qué se llevó de esa investigación y de esa producción, que está bien interesante. Si todavía no la han comprado, La Pulseada, la pueden comprar. Seguramente la pueden encontrar. Pueden encontrar las ediciones anteriores. También vamos a tener un picadito de noticias de aquí, de la ciudad. Y vamos a estar entrevistando a la gente de La Casita, donde estaba La Pochita, esta chica que fue asesinada hace ahora unos meses, y nos va a estar contando cómo está la situación actual de el homicida. Estaba en un lugar, alojado en una de las alcaldías o en un instituto, se escapó, y bueno, los vecinos tienen miedo porque los viene hostigando ya de hace un tiempo, así que no van a estar contando cómo está esa situación. Así que viene cargado el programa, Leo. También tenemos noticias locales. Sí. Y también la agenda, por supuesto, del Consejo. La agenda, por supuesto. Y Darío, si podemos, lo enganchamos por teléfono, que seguro no va a estar dando el panorama universitario de cada semana. Así que ya sabes, prendete al 106.3, poné me gusta ahí en la página nueva de Baldosa Floja. Y enseguida volvemos con más programa del día de hoy. Igual que un niño abandonado, que en la calle lo han dejado, yo te busco desesperado. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel y tú no sabes, eres testigo. Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. No me siento bien. No, no me siento bien. Hoy perdí la fe. Yeah. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Bien, ya casi se van haciendo las 3:30 de la tarde de este precioso jueves. Ya finalizando la semana, ya mañana día viernes, se viene el fin de semana. Por suerte un poco más tranquilo para descansar. Y el otro es largo. Y el otro es largo, 25 de mayo, que es el cumple de mi vieja, le mando un saludo. Quien me está escuchando, ahí vamos a tirar la casa por la ventana, cumple 70 la vieja. Bien, le mandamos un saludo, un abrazo. 7 décadas, un buen número. Un buen número para jugar. Comprarle algo. Un buen regalo. Obvio. Sí. Obviamente le vamos a hacer un buen regalito. Tenemos algunas noticias locales que se fueron sucediendo a lo largo de la semana. Y para comenzar, tenemos la cuestión de los grafiteros. Estos muchachos que distribuyen su arte a lo largo y ancho de toda la ciudad, a veces legalmente, a veces ilegalmente, pero digamos que le ponen onda a la ciudad de La Plata, y la municipalidad ha tomado cartas en el asunto, pero digámoslo de algún modo, ha tomado buenas cartas en el asunto, porque va a habilitar paredones para que sean intervenidos por estos artistas. Esto va en cuestión del lanzamiento de la segunda etapa del programa Pintó Cuidar Lo Nuestro, que es un programa, digamos, ¿qué hace ese programa? Bastante, ¿cómo decirlo? Naif, porque son muchachos que van en una camionetita con, tipo, tienen un traje al estilo Breaking Bad, cuando hacen, preparan la metanfetamina. Estos muchachos se bajan. No sé, tu relación es un poco sesgada, los vínculos que hace vos, ¿eh? No, por el traje que utilizan. Después no digo que están haciendo esas cuestiones los muchachos. Y se bajan con una lata de pintura y, bueno, hay un grafiti y lo... ¿Tapan grafitis? Tapan grafiti y pintan cuestiones. A veces pintan casas que no tienen que pintar, de gente que... alguna... Que si le tirás un mango te pintan al frente de tu casa. Puede ser. Pintan lo que es el pasaje de Arde Rocha, después los partidos, viste que Gimnasia, todas las cuestiones, siempre 7:50. El pasaje de Arde Rocha es la pared, es la que va para pintar, porque ahí pasa todo el mundo, entonces es la cuestión fundamental. Y estos muchachos borran los grafitis. Pero bueno. Pero este nuevo anuncio habilita lugares para que hagan grafitis. Este nuevo anuncio habilita... nuevos lugares que van a ser utilizados, obviamente, para realizar estos murales, y se va a hacer a través de se va a crear un registro único de murales donde diferentes artistas de acá de la ciudad se van a poder inscribir y van a poder intervenir esos paredones, obviamente con la habilitación de la municipalidad. Yo lo escuché el otro día al secretario de Cultura, o no recuerdo bien el cargo que tiene, que es Cristian Vicent, que era concejal. Mira. Y la verdad que no lo entendí mucho lo que explicó. Estaba un poquito acelerado el muchacho. Y no quiso explicar esta nueva medida, que tiene algo de novedosa, porque habilita la expresión de la cultura popular y los grafitis. Sí, son muchos. Pero no lo entendí demasiado. Es como una habilitación, pero mientras a la que vez... te dejen pintar lo que uno quiera, porque claro. No hay buenos antecedentes por parte del municipio respecto al uso. Que hace poco, y los murales. A Lumpen Bola, que es uno de los artistas de aquí de la ciudad, que salió una nota aquí en la radio, tenía uno de los murales, no me acuerdo bien la dirección, un mural impresionante. Él se dedica a todo lo que es lo relacionado a la música. Por toda la ciudad hay murales de él que son muy buenos. Y estos muchachos le pintaron encima y le pusieron "compartamos la ciudad". Entonces es como bastante extraño que salga esto ahora. Capaz que dijimos, bueno, acá se nos fue un poco la mano, vamos a hacer alguna cuestión relacionada. Y bueno, salió este proyecto que la verdad es bueno. Va a ir por etapas. Obviamente, supuestamente se van a estar incorporando nuevos lotes y nuevos paredones de diferentes frentistas que de la ciudad, ¿no? Particulares. Pero bueno. ¿Vos prestarías el frente de tu casa? Y es un edificio, tendría que hablar con la administradora. El consorcio, anda el consorcio a proponerlo. Pero sí, sí, sí. Yo si tuviese un buen frente de mi casa, lo prestaría para un artista que haga algo, no sé. Creo que tendrían que charlar con los propietarios y se puede armar algo relativamente bueno. Así que vamos a estar siguiendo toda esta cuestión de los muralistas y los espacios que va a dar la municipalidad para que los artistas desarrollen allí su trabajo. Otra de las noticias que causó mucho... Vamos a decirlo, ¿cómo podemos decirlo? Que causó mucha bronca en la semana aquí en la ciudad de La Plata. Fue este camión que provocó una tragedia allí por las calles 131 y 66. Estos camiones de diferentes cooperativas que trabajan para el municipio recolectando diferentes residuos urbanos. Se quedó sin frenos y chocó violentamente contra otro auto, un utilitario, una Kangoo, que, bueno, una mujer estaba esperando en una esquina y por el impacto fue arrastrada y fue asesinada. Vamos a decirlo de algún modo, vamos a poner las palabras que van. Y iba con 11 trabajadores en la caja de atrás, este camión, que es lo que venimos denunciando ya hace largo rato, que no llevan ningún tipo de seguridad, ni los trabajadores, ni diferentes camiones. Hablamos de BTV, patente, cuestiones básicas. Esta noticia merecería un análisis un poco más profundo porque expresa el nivel de precariedad y de impunidad con que se maneja el municipio. Porque, por un lado, hay que decirlo, las muertes por accidentes de tránsito en La Plata son muchas, es un tema muy grave, es una tragedia silenciosa. Al punto de decirte que, no sé si los oyentes, todos los que nos escuchan lo saben, pero se mueren más de 100 personas por año en La Plata, nada más que en la ciudad de La Plata por accidentes de tránsito. Y es una tragedia silenciosa contra la cual el municipio no ha hecho ni hace nada, absolutamente nada. Y en este caso se le agrega que es responsable directo, porque una de los camiones que es de la municipalidad, es de una cooperativa, es alquilado, no importa, trabaja para el municipio, causó un accidente que ha terminado con la vida de una persona. Y además... el cual la forma de organizar la distribución de los trabajadores municipales a través de estos camiones tan viejos, tan descuidados, demuestra el nivel de precarización que ha alcanzado el municipio con este sistema de cooperativas, porque es común ver que los trabajadores municipales van colgados y hacinados dentro de los camiones y las camionetas. Me parece que lo deberíamos analizar un poco más en profundidad y debería tener un tratamiento... con mayor preocupación por los principales medios de la ciudad. Por supuesto, el día ha demostrado su acuerdo con la municipalidad en este tema porque no ha sacado la noticia, pero desdramatizando, quitando responsabilidades. Sí, salió en policiales como si fuese un accidente que ocurre todos los días aquí en la ciudad y no, lleva un trasfondo que es lo que venimos de algún modo denunciando. Y en el Consejo Deliberante ayer se trató el tema, pero muy, muy por arriba. Diferentes bloques vienen denunciando todas las cuestiones relacionadas a los... Creo que Peris Irigoyen en su Facebook a veces pone fotos del espacio de Arteaga. Diferentes, Crespo, bueno, otros diferentes concejales lo vienen denunciando. Pero bueno, el municipio hace oídos sordos. Otra de las noticias, para ir cerrando porque ya se viene la tanda, presentaron un nuevo sitio web que reúne información sobre el avance de las obras hidráulicas aquí en la ciudad de La Plata. Uno puede acceder a la página web que es www.obrasregioncapital.com y allí se van a estar actualizando toda la información referida a las obras hidráulicas que está desarrollando el gobierno de la provincia de Buenos Aires para que supuestamente la gente pueda estar al tanto y las diferentes organizaciones sociales y las diferentes asambleas que nuclean a las víctimas y familiares de la inundación puedan estar al tanto de las obras que se están sucediendo en los diferentes lugares de aquí de la ciudad de La Plata. Algo, de algún modo, para darle alguna transparencia, ¿no, Leandro? De lo que son las obras, porque mucho no se sabe, salvo en algunos portales que lo vienen siguiendo, o mismo el ingeniero Velasco, que el otro día se acercó aquí a la radio y no para el ingeniero Velasco, yo te digo, lo sigo en Twitter, en Facebook, está a full siempre. Bueno, él viene haciendo un laburo en relación a esto interesante, con un proyecto, una propuesta a provincia que, bueno, después verá si se puede realizar o no. Así que interesante este nuevo sitio web para ver cómo se encuentran las obras aquí en la ciudad de La Plata. Es www.obrasregioncapital.com. Así que para estar un poco más al tanto y saber lo que se está haciendo aquí. Ya tenemos a nuestro entrevistado que fue y vino y se fue y volvió, y ahora lo tenemos de aquí de nuevo en los estudios, que hizo una investigación interesante, ya que hablábamos la cuestión de las obras hidráulicas y la relocalización de diferentes vecinos, los que viven en la vera del Arroyo del Gato. Así que nos va a estar comentando un poco lo que es este programa de relocalización de habitantes aquí en la ciudad. Vamos a una tanda y después volvemos con la entrevista. Dame más que mi lágrima.

de La Vera del Arroyo del Gato, que tenían que ser relocalizados, había anuncios, hay muchas inquietudes por parte de los vecinos, y también hubo algunas inauguraciones de las casas construidas y demás, y cuando encontramos tu nota en La Pulseada nos pareció interesante, y es por eso que te invitamos. Te queríamos dar espacio para que comentes un poco, pero antes de empezar te queríamos preguntar cómo fue que terminaste en esta producción investigando este tema. Bueno, fue una propuesta de la dirección de la revista, ¿no? Creo que en algún momento conversando con ellos surgió el tema. Parecía, asomaba, yo tenía algunas inquietudes sobre ese tema, de seguir el tema muy de cerca. El tema, cuando digo el tema, estoy hablando de las obras propias que se están haciendo sobre el Arroyo del Gato. Las obras hidráulicas, recordemos, existe un plan maestro hidráulico que fue consecuencia de la inundación del 2 de abril, que sumaba además como complemento de ese plan hidráulico una necesaria relocalización de viviendas para poder hacer justamente esas obras hidráulicas. Fue un tema que siempre me llamó la atención, un tema que se creó una comisión bicameral. En la legislatura se crean muchas comisiones bicamerales. Generalmente ninguna funciona. Las famosas comisiones. Pero esta, por cuestiones quizás propias de la dinámica política, resultó necesaria y tiene una actividad más que importante. Así que bueno, de esa manera me empecé a interiorizarme un poco sobre el tema y surgió la propuesta de la revista y empezamos a trabajar en una serie de notas, como vos decías, para el número de abril. ¿Las inundaciones te marcaron por algo especial? No. Yo no viví las inundaciones. No me inundé. O sea, lo viví como alguien que estaba acá en La Plata ese día. Después tuvimos que escribir mucho sobre eso. Pero no la viví de cerca y de hecho no tengo familiares o amigos cerca que se hayan inundado, y mucho menos que hayan perdido algún familiar, algún ser querido. Pero bueno, así todo, yo te contaba recién en el corte que yo tuve un infarto, y en un momento un cardiólogo me dijo, quizás vos te inundaste por la inundación y no lo sabés. Porque la inundación evidentemente ha tenido repercusiones sobre los platenses de diferente manera. Claro. No creo que sea, yo puedo dar fe que no creo que yo haya sido por eso. Pero bueno, así todos vivimos o padecimos la inundación de alguna manera, ¿no? Pero bueno, nos abocamos a este tema y empezamos a trabajar con la idea de contar cómo iba a ser ese proceso de traslado, de relocalización de las familias que viven en la vera del Arroyo del Gato, a partir, más que nada, dándole la visión a ver qué decían ellos, ¿no? Qué decían las familias que iban a ser relocalizadas. Todo el territorio sobre el Arroyo del Gato, donde es muy amplio, digamos, es un territorio muy amplio donde viven muchas familias. Recordemos que se van a relocalizar 444 familias, o sea que se van a construir 444 casas. Y nos abocamos puntualmente a un asentamiento, a una villa que se llama Ciudad Oculta, porque era una manera de abordar, porque también es muy complejo todo ese trayecto que atraviesa el Arroyo del Gato, y hay distintas realidades, ¿no? Hay desde casas muy pobres, desde casillas de madera muy humildes, hasta casas de material donde se alquila incluso partes de esa vivienda a otras personas. O sea que todos tienen una realidad muy diferente. Nos abocamos puntualmente a lo que es Ciudad Oculta, también para poder dar un abordaje real y concreto a un territorio del Arroyo del Gato, ¿no? ¿Te acordás más o menos la dirección para referenciarnos y ubicarnos? Es difícil de explicar, pero está obviamente sobre el Arroyo del Gato. Uh-huh. Cuando uno va en el ferrocarril hacia Capital Federal, en el tren, uno pasa por ahí, empieza desde el, digamos, a partir del ferrocarril, sobre el arroyo, hacia el lado del río La Plata, digamos, hacia el lado de Ensenada. Uh-huh. Es un barrio muy chiquito, es una villa muy chiquita de 35 familias. Que bueno, nosotros estuvimos trabajando en ese lugar y conversando con ellos a ver cómo vivían ellos, qué era lo que sentían ellos en función de este proyecto, ¿no? ¿Cómo es la lógica del barrio? Vos ahí en la nota lo destacás, porque tienen como una forma de vivir. Ellos trabajan en las diferentes cooperativas del municipio, que bueno, reedecudan el barrio, hacen algunos trabajos allí, pero ¿cómo viven esos vecinos en lo que es Ciudad Oculta? En principio es un lugar donde generalmente todos son familiares entre sí, ¿no? O sea, eso se fue agrandando en función de una interrelación entre familias, y ellos mismos reconocen ser todos parientes uno de otro. Ese es un factor importante porque marca también la cercanía entre ellos. Por otro lado, todos son cartoneros. Y algunos tienen suman a eso, a esa actividad, algún que otro oficio, o carpinteros, o plomeros, o mecánicos, y trabajan un poco de las dos cosas, pero en su gran mayoría son cartoneros. Así que bueno, de eso es lo que trabajan, y viven en un lugar que yo les contaba hoy. No tengo un trabajo barrial como tienen muchos periodistas que se dedican a eso y a recorrer. Yo trabajo en otro ámbito del periodismo, entonces me resultaba muy ajeno llegar ahí, pero digamos, tuve un más que cálido recibimiento por parte de la gente, y las veces que fui me sentí por demás cómodo. O sea, fue para mí bastante inesperado. No es que uno pensaba que iba a ser rechazado, pero sí por ahí que su presencia podía llegar a generar cierta desconfianza. No fue así, todo lo contrario. ¿El asentamiento hace cuánto está ahí? El asentamiento está hace unos 15 años. Se llama Ciudad Oculta porque ahí generalmente cuando se robaba un auto se tiraba y se incendiaba. Bien. De a poco la fisonomía de ese lugar fue cambiando mucho, y aún así tiene ese nombre. En la producción que hicimos para La Pulseada ahí, había una foto que graficaba mucho eso, creo que, y que el ingreso está por debajo del puente del ferrocarril Roca, y en las paredes del terraplén hay un graffiti muy grande que dice "Bienvenidos a Ciudad Oculta", ¿no? Era como que nos parecía que era muy gráfico de la realidad de un barrio que parecía querer recibir a los platenses, y por el contrario uno podría pensar todo lo contrario. Yo te quería hacer una pregunta respecto a la nota que es lo que me acuerdo de hace tiempo que la leí, pero me lo recuerdo porque yo no estuve en Ciudad Oculta, pero estuve en zonas también aledañas al Arroyo del Gato, quizás más para las calles 10, 11, en la zona que se conoce como la isla. Claro. He ido varias veces y también fue la inundación. Y es conocido que hay una rivalidad o un desprecio con el barrio El Mercadito, con la gente del barrio El Mercadito. Y en la nota vos lo mencionabas, cuando se van a la reubicación y que no venga gente del Mercadito. ¿Qué es lo que hay detrás de esa rivalidad entre vecinos de un barrio y el otro, y particularmente con El Mercadito? Sí, ellos lo remarcaban todo el tiempo, de que uno de los temores que tenían en este marco de la relocalización era esta necesidad de irse a vivir a un predio que es casi lindante con el barrio El Mercadito. Yo sinceramente desconozco ese barrio, pero bueno, así lo manifestaban, no una vez sino varias veces, hacían hincapié en que bueno, tenemos miedo del Mercadito, tenemos miedo, nos da ciertos temores. Era uno de los factores o de los temores que ellos tenían a la hora de ir a vivir a ese lugar. Y remarcaban todo el tiempo como que ellos eran completamente otra cosa, con otra lógica, ¿no? Sinceramente no sé qué es lo que sucede con el Mercadito, desconozco esa realidad, pero bueno, es cierto que la gente de Ciudad Oculta lo manifestaba todo el tiempo, ¿no? A mí me llama la atención porque el Mercadito tiene fama de ser un barrio complicado, picante, para decirlo más vulgarmente, pero la verdad que recorriendo esas zonas es un barrio que tiene carencias como cualquier otro. Sí. Y esa división, esa discriminación entre barrios y entre vecinos es una lógica, en mi opinión, un poco impuesta, ¿no? Que ve distinciones en donde no las hay. Quizás sí hay diferencias con otros barrios. Sí, sí. No entre la isla y Ciudad Oculta. Otra pregunta que yo te quería hacer, que tiene que ver con la impresión con la cual yo me quedé en la nota, que aprovecho y te la comento ahora. Yo creo que el tema da para golpe bajo muchas veces. Y me parece que en la nota es un buen equilibrio. No dejas de contar con crudeza la realidad tal cual es. Contás algunas historias. Y le hace bastante amena la nota y está muy, muy centrada también en la historia del barrio, pero también en el futuro de esa familia, claro, que se van a mudar. Yo mi pregunta se centra, o quería saber qué pensabas o qué impresión te habías llevado respecto a cuánto creen en el nuevo barrio, cuánto le creen a los funcionarios, cuál es la expectativa en los políticos, en los proyectos. ¿Cuál es el nivel de optimismo y pesimismo sobre su propio destino y también sobre cómo influyen las políticas públicas sobre su vida? Claro. A ver, en principio, los vecinos de Ciudad Oculta tienen un factor a favor, y es que se van a mudar muy cerquita, porque ellos se mudan directamente enfrente al arroyo donde ellos estaban viviendo, algunos porque ya hubo gente relocalizada. Los temores son muchos y son muy completamente entendibles. Ellos tienen miedo de promesas en épocas de campaña. Eso es así. Ellos tienen mucho temor de que les prometan mudarse a un lugar que hoy por hoy es casi un no lugar. O sea, claro, es un lugar que no es completamente árido. Uh-huh. No hay césped, no hay plantas, no hay relieve. Y por lo tanto en el medio de la nada hay unas pocas casitas donde están viviendo ahí con parte de los servicios básicos, ¿no? Tienen temor a que el resto no se construya y quedar ellos solos, aislados en ese lugar. Tienen temor a que alguien el día de mañana venga y diga, bueno, ustedes, esto no es de ustedes, esto fue prestado. O sea, tienen temor a la parte legal también. Uh-huh. Por otro lado, o sea, es cierto que ellos el día que abandonan su casa, ese mismo día ocupan otra. No es que es una promesa a futuro. Pero a mí me quedó como que ellos tienen una visión optimista, en definitiva, de ese traslado. Alguien me decía en la nota, una de las chicas que entrevistaba, que me decía, yo el día que esto lo tiren abajo por Ciudad Oculta, voy a llorar, no voy a querer estar acá porque me va a dar muchísima tristeza. Yo crecí acá. Yo nací acá y crecí acá. Acá tiene un sentido, claro, de pertenencia bastante, claro, grande. Claro, tiene un sentido y ellos quieren mucho ese barrio, pero se dan cuenta de que, o sea, viven en condiciones que no son las óptimas, ¿no? Por cuestiones de enfermedades, por cuestiones sanitarias, se dan cuenta de que necesitan un lugar mejor. Pero vuelvo un poco a tu pregunta, digamos, ellos tienen como una mirada en definitiva optimista de este traslado, aún así y a pesar de los temores que tienen, más que nada por la desconfianza que le tienen al poder público, ¿no? ¿Y hay alguna organización presente, alguna organización social, alguna organización política, alguien que vaya a hacer alguna actividad de colaboración, de mejorar el barrio, algo? En principio no hay, porque el barrio no es casi barrio. O sea, hoy por hoy hay 10 casas provisorias. Es bastante complejo, pero el... Digamos, en Ciudad Oculta. Claro. No. Es muy chiquito, son 35 familias en un lugar complejo, pero uh-huh, donde uno está ahí y siente que está muy bien. O sea, lo que quiero decir es que no hay mugre, no hay, o sea, está muy cuidado por ellos mismos, es como está protegido y separado del resto. Entonces, algunos trabajan para una cooperativa de limpieza, uh-huh, del municipio, donde el trabajo que tienen que hacer es mantener ese lugar. Entonces, uh-huh, digamos, hay un trabajo real. Pero tengo entendido que agrupaciones sociales o políticas instaladas en el barrio no hay. ¿Y es el único acceso? ¿Es el que aparece en la foto? Exacto. Sí. Eso está muy bien hecho. Incluso ellos lograron hacer como una especie de bicisenda, si se quiere, para que las personas que ingresen por un lado, y porque también se puede entrar en un auto, ingresen por otro, o sea, en el mismo lugar, pero separados, de manera tal de que no ocurra ningún tipo de accidente. Respecto a los accidentes y en función de esta organización que tienen ellos, una de mis preguntas era el tren, porque el tren pasa cada rato, a muy poquitos metros, ahí casi encima de las cabezas, y yo me preguntaba por los accidentes, porque y ellos me decían que los chicos tienen terminantemente prohibido subir a las vías del tren. Si hay alguien arriba de la vía es porque no es del barrio. pero los, ya desde que nacen, desde que desde muy chiquitos ellos tienen terminantemente prohibido. Ni siquiera los mayores suben a la vía del tren. Han ocurrido accidentes, sobre todo de gente que no era del barrio. Que me llamó también mucho la atención eso como un factor de organización, ¿no? Bueno, funciona de alguna manera casi como claro, un barrio cerrado. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. El término no lo quería decir, pero es un poco eso. Y tiene una organización muy particular también. Bueno, Cristian, te pido que te quedes aquí en los estudios. Vamos a una tanda y enseguida volvemos para hacer con la entrevista. Thank you. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes. Desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Radionauta FM 106.3. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa. La realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio. De unión al movimiento de medios comunitarios. Voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta, Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. Baldosa Floja. Información local. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Volvemos a Piso, seguimos con la entrevista a Cristian René Lora sobre la relocalización de diferentes familias que se encuentran a la vera del Arroyo del Gato. Y Cristian, te quería preguntar, porque aquí en la nota vos comentás, bueno, comentan los vecinos que también tienen un galpón que funciona como comedor. Así es. ¿Esa cuestión en qué va a quedar? Bueno, era todo, también era un tema de preocupación que ellos tenían y querían de alguna manera interceder con las autoridades provinciales para ver si podían trasladar ese galpón al nuevo predio, ¿no? Creo que todas esas cosas van a estar dentro de las cosas que lamentablemente se van a perder en esta relocalización. El galpón, ellos me explicaban, es una especie de salón de usos múltiples. Que es algo más que un comedor también. Sí, sí, sí, exacto. Funcionaba como comedor, funcionaba como manera de contención. La noche de la tarde del 2 de abril, algunos se refugiaron en ese lugar. Sí. Fue algo que ellos fueron construyendo muy de a poco, consiguiendo una chapa, consiguiendo algunos ladrillos, algo de cemento. Construyeron un galpón donde poder incluso festejar cumpleaños y estar en invierno las tardes de fin de semana. Digamos, ellos viven muy unidos unos de otros. Y bueno, entonces ahora en este proceso de relocalización, ellos querían ver si podían trasladar ese galpón o tener algo similar frente al arroyo en el nuevo predio. Es algo medio complejo. O sea, y creo que no está en la lista de prioridades de ninguna manera en las autoridades provinciales, ¿no? Ellos, digamos, tienen visiones más técnicas, de decir, claro, bueno, ahí hay 35 familias, ahora esas 35 familias van a vivir acá y hay muchas cuestiones bien sociales que tienen que ver con las relaciones humanas o con los proyectos personales y sociales que se van a perder o van a quedar perdidos, ¿no? Cristian, mientras hablabas con José, te encontré en Twitter. Sí. Y veo que vas publicando algunas noticias, algunos datos. Lo quiero dar para si algún periodista, sí, algún periodista o algún oyente te quiere decir, es @ Cristian Lora, yo ya, ahí te seguí, bueno. te adelanté. Y quería preguntarte si justamente estaba buscando el Twitter para que le digas a los oyentes dónde te pueden leer, dónde te pueden seguir. Si generalmente sos colaborador de alguna otra revista, algún otro medio, que lo puedas comentar, así te empezamos a conocer un poco más. Bueno, no, yo hago un trabajo de periodismo político, abocado full time a eso, con todas las consecuencias que eso que eso genera. Trabajo en un portal de Capital Federal, abocado puntualmente a la cuestión política. O sea, no hay otra, no tiene la clásica sección deportes, no tiene la clásica sección cultura, no tiene. Es únicamente política. De hace muchos años vengo abocado a este tema. Me encantaría ser colaborador de un montón de medios porque, sí, porque uno quiere escribir un montón de cosas y quiere hacer un montón de cosas. Lamentablemente a veces son buenas intenciones y uno muchas veces pasa también que se compromete con cosas que después no puede cumplir. Uh-huh. Pero ahora estoy haciendo algunas colaboraciones en la revista La Pulseada, a quienes les quiero agradecer. Porque, bueno, bancan los tiempos de retraso, bancan los caracteres de más o de menos y después tienen que hacer malabares. Le quiero agradecer a Josefina López Mackenzie, que es la secretaria de redacción de la revista y que es quien padece a veces recibir lo que uno tiene que mandar. Así que, pero bueno, por ahora estoy colaborando en La Pulseada y estoy muy, muy cómodo haciendo eso y trabajando con ellos. Nosotros también agradecemos a La Pulseada porque, en nuestra opinión, marca la agenda, la verdadera agenda, la agenda que por lo menos nos interesa a nosotros. Claro. Nosotros, desde acá de este humilde programa, uh-huh, intentamos plantear otra agenda que, por supuesto, no es la del diario del día, claro, a la cual cuestionamos, y que intenta discutir las problemáticas estructurales y de fondo de la ciudad. Por claro, eso es que tratamos de hacer eso, que no es fácil. Sí, sí, sí. Porque muchas veces se discute desde la política, desde el electoral, cosas un poco más superficiales y, por supuesto, desde el gran medio, claro, que digita la agenda local. Lamentablemente. Lamentablemente, sí. Cristian, para ir finalizando, te quería hacer una pregunta más, una cuestión técnica en relación a cómo están las obras hoy en día y si hay un estimativo de cuándo estas personas ya van a estar relocalizadas y lo que es en sí a todo el marco de las 400 viviendas que, uh-huh, se vienen hablando, cuándo se van a poder ver. Las obras, hay un dato que es importante, que el barrio, este espacio de 444 viviendas, trabaja y sigue el ritmo, digamos, condicionado por la obra de hidráulica, que es la bien, obra madre, ¿no? O sea, si los directores de hidráulica dicen mañana tenemos que sacar 15 familias, el barrio, o sea, la obra, digamos, civil del barrio, tiene que trabajar en función de eso. O sea, ellos dependen de los planteos que hacen en la obra hidráulica y por eso hay marchas y contramarchas, porque la obra hidráulica es muy difícil de planificar y de concretarla. Surgen imprevistos. El otro día me contaban que buscaban una profundidad del arroyo que no llegaban nunca y que eso no estaba en los planes y que, bueno, que tiene que ver con la complejidad de una obra hidráulica, justamente. Uh-huh. No es algo sencillo. Y mucho más una obra hidráulica en el medio de una ciudad habitada, ¿no? Claro. O sea, redobla la apuesta de complejidad. En teoría, en junio va a haber un segundo traslado. Recordemos que se trasladaron 10 familias solamente, que son 10 familias de Ciudad Oculta. Uh-huh. Se prevé que para junio haya un traslado ya de un número más grande, porque estaría terminada la primer manzana de viviendas definitivas. Es un poco complejo, pero hay viviendas definitivas y provisorias. Provisorias. ¿Sí? La idea es... La idea fue construir las provisorias de manera rápida para poder hacer las primeras mudanzas, que esas viviendas provisorias sean un lugar de traslado para que vayan circulando por ahí, de ahí siendo relocalizadas definitivamente en las viviendas, valga la redundancia, definitivas. Pero son todas de material, son todas iguales, nomás el destino es diferente nomás. Claro, o sea, las definitivas son de material, digamos, construcciones de hormigón, de ladrillo, y las otras son prefabricadas. Más llamadas containers, como sí, ha salido en algunos medios. Sí, sí, no es así, son viviendas, yo pude verlas, pude estar adentro, tienen condiciones, yo estuve ahí en pleno, uh-huh, verano, no por ahí lo que uno desearía, pero para una vivienda, en teoría, y esperemos que así sea, provisoria, no está mal. Zafan. ¿Verdad? Zafan para, uh-huh, exacto. Esperemos que sean eso, uh-huh, provisorias, ¿no? Y que nadie, claro, tenga que vivir ahí definitivamente. Pero bueno, esto es así. Entonces, para redondear, en junio habría una segunda relocalización de gente. Entiendo que son unas 20 familias, 20-30 familias. Y la idea es tener para fin de año una relocalización definitiva y las obras terminadas. Yo no creo que estén terminadas. Nunca van a estar. O sea, creo que falta mucho para terminar el plan maestro hidráulico. Hay un dato que es importante y es que los fondos actuales destinados no alcanzan para terminarlo. Esto está generando alguna preocupación. Son fondos enviados de Nación, ¿no? En parte, sí, en parte de Nación. Pero es un préstamo. O sea, es un préstamo de Nación. Sí. Bueno, esos fondos no alcanzan, así que seguramente el próximo gobierno va a tener que afrontar eso o ver de qué manera resolverlo. De todos modos, la obra principal, que es el ensanchamiento del Arroyo del Gato, y los dos derivadores, uno en 137 y otro en 143, creo. Esas serían las dos obras principales. La idea es tenerlas terminadas para fin de año. Al menos eso es lo que se especula hoy. Bien. Ojalá. Esperemos. Esperemos. Bueno, Cristian, te agradecemos. No, si querés agregar algo más, tenés el micrófono. No. Agradecerles mucho a ustedes y bueno, ojalá la próxima pueda. Dentro de poco, cuando me inviten, acá voy a estar. Dale. Así que les agradezco. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos a escuchar un tema musical y enseguida seguimos con más Baldosa Floja. tiempo para las elecciones de 2015, el reloj electoral ya se puso en marcha. Quédate en Baldosa Floja y conocé a los posibles candidatos de las distintas fuerzas políticas de la ciudad. Cuatro y 20 de la tarde de este jueves, precioso jueves 14 de mayo. ¿Cómo se pasa el mes? Ya estamos a 14, un día para otro, ya cerramos los ojos y estamos en junio 6 y vuelve el calorcito. No, donde hay que pasar el invierno. No, falta. Sé que no manda ninguna estufa a mi casa. Estoy esperando todavía el gasista. Si me está escuchando, que venga, porque me respondan los WhatsApp porque no puedo prender ni una estufa. Las tengo todas de la inundación, así que venían medio cachuzas del año pasado, pero ya no prendo. Encima las estufas son bastante complicadas, ¿viste? Una vez al año hay que revisarla por las dudas, más que nada. Sí, pegar una buena limpieza. Bueno, en nuestra clásica sección de Conociendo al Candidato, hoy no tenemos audios, pero sí tenemos mucha información relacionada a un nuevo candidato, una nueva candidata de aquí, de la ciudad de La Plata, que es ni más ni menos que Ana Castañeto. Ana Castañeto, sí, así es. La mujer de Castañeto. La mujer de Castañeto, vamos a decir Ana Herrán. ¿Cómo será el apellido? Ana Herrán. Herrán. Que es el verdadero nombre, el verdadero apellido de esta precandidata a intendente de aquí de la ciudad, por el espacio obviamente del Frente para la Victoria. Bueno, Ana Castañeto tiene un desarrollo, vamos a decirlo de algún modo, en lo que es el desarrollo social, en el Ministerio de Desarrollo Social. Ella es la secretaria o la encargada de la seccional, si no me equivoco. Y claro, acá estaba buscando en su Twitter, dice articuladora del centro de referencia. Bien, eso puede ser muchas cosas, ¿viste? Sí. Hay cuestiones de esas oficinas medio extrañas que no, uno no sabe de qué es lo que realizan, pero bueno, digamos que pueden articular en diferentes, no sé, barrios, diferentes cuestiones. Está la oficina en el centro, 12:44, porque alguna vez he ido a participar de una marcha que le iba a reclamar algo. Bien, ella es esposa del viceministro de Desarrollo Social, Carlos Castañeto, que tiene una historia muy, digamos, importante aquí en la ciudad. Ha sido arquero de Gimnasia Esgrima de La Plata y se ha presentado en diferentes oportunidades para la intendencia aquí en la ciudad de La Plata, pero ha quedado en offside y ahora bajó su candidatura. Bajó su candidatura a gobernador. Bueno, raro, ¿viste? Porque se veían los banners por calle 7 que decían, bueno, Castañeto gobernador, pero... Y dos, yo te digo, la última vez que fui a Mar del Plata, que estaba con la campaña de filiaciones, vi muchos pasacalles. Bueno, habrá tenido su baño de humildad, como le pidió la presidenta. Ah, ¿sabés? Y mirá, y hablando de eso de candidatos bajados, se bajaron también los candidatos del Movimiento Evita. Recién, hace un ratito. ¿Sí? Sí, se bajó Tayana, precandidato a presidente de Evita, y el Chino Navarro, precandidato a gobernador, que hace poco se lanzó en el Coliseo de Cuesta. ¿Te acordás? Y Bocio también. Era Bocio otro de los precandidatos. Entonces, ¿sí? que para así hacer un pantallazo quedan Domínguez, Julián Domínguez. Así es. Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Y se me está escapando alguno otro más del espacio. Del Frente para la Victoria. No, nadie más. Así que va a ser una lucha. Y Bernie, no se sabía. Y Bernie, sí, pero sí, no, ni sé, no. No sé. No. Bueno, volvamos a lo que es Ana Castañeto, que oficializó su candidatura, bueno, a través de la agrupación Colina, que es la agrupación esta nacional, pero que... Corriente para la Liberación Nacional. Corriente con K, obviamente, que tiene su unidad básica ya, creo que es por calle 10 y 59. Acá, ¿sí? La vuelta, ¿no? Acá la vuelta, sí, del Olga. Le han cambiado el look a Ana Castañeto, tiene un look... Tiene una gran sonrisa. Bastante particular, y ahora parece a Gabriela Sabatini en sus mejores momentos, en los años 80, 90... Gabriela Sabatini. Lo primero el otro día venía caminando. Bueno, ¿qué más sabemos? ¿Qué sabemos de Ana Castañeto? ¿Qué hace? ¿Qué aporta a la política? Yo sé que tiene un logo que Somos Tenemos Podemos, lo lanzó. Uh-huh. Tiene bastante dinero para hacer campaña porque ha lanzado su imagen, sus banderas, No tanto sus militantes, porque no se había visto tantos actos con gente, sí, mucha referencia mediática, incluso en los micros. Uh-huh. Con esto de Somos, Tenemos Podemos, que es la consigna con la cual se ha lanzado, y con el apoyo de Colini buscando apoyos de otras organizaciones kirchneristas. Sí, mira, tiene el apoyo de Juan Carlos Verón. Es el líder de sindicato de acá, de choferes de aquí de la ciudad de La Plata. ¿Juan Carlos Verón apoya a Chuy Leguizamón? ¿Apoya a los dos? Apoya a los dos, supuestamente. Y también en este lanzamiento tuvo presencia de los que fueron, bueno, hay una nota aquí, los delegados de Walmart, Nini, Carrefour, también algunos movimientos como Octubre, que lo dirige Gastón Arispe. Ah, Octubre se apoya, mira, eso es buen dato. Me gustan esos datos que conseguís vos. Agrupación Militancia Social y también la Corriente Nacional Martín Fierro y el Partido de la Revolución Democrática. Sos partidos que no son muy reconocidos aquí en la ciudad, pero tienen el apoyo de estos diferentes. Y también del secretario general del Sindicato de Camioneros de la región acá de Berisso, Ensenada y La Plata. ¿Está el nombre o no? Miguel Forte. Ah, el que fue, era concejal. Sí, que era concejal. Mirá. Del Frente para la Victoria. Que tiene un apoyo. Va consiguiendo algo, ¿eh? No hay que estar atento a esta candidatura. Yo la verdad que no le veo ni bola, me parecía que era totalmente marginal, pero atentos, porque en la interna del Frente para la Victoria, que se va a polarizar sin ninguna duda entre Saintú y entre Pablo Herrera, esta mujer puede hacer alguna pequeña diferencia. Bueno, veremos para quién juega. Yo creo que está jugando para fraccionar el voto y eso termina siendo funcional a Herrera, ¿no? Exacto. Porque le quita poder de fuego al kirchnerismo, que está más representado en la candidata, la decana de periodismo. Pero hay que prestar atención, porque va levantando un poco de vuelo en cuanto a su presencia mediática. Yo no he escuchado muchas propuestas y de un discurso muy, muy sólido, pero la verdad que voy a seguir leyendo. Sí, tiene una presencia bastante grande en los medios. Ahora tiene, bueno, su cuenta de Twitter, cuenta de Facebook. Tiene una página que es bastante, bastante escueta. No hay demasiada información, pero bueno, no, en cuanto a propuestas todavía no ha definido mucho, no se puede ver qué es lo que propone esta nueva candidata, pero digamos que a lo que es en las elecciones, si es que llega, ¿no? Porque ¿viste? Después se bajan o arreglan otro tipo de cuestiones. Es verdad, hay que analizarlo, porque ella en verdad se lanzaba como precandidata intendenta. Uh-huh. En la lema o, digamos, en la boleta de su marido, de Castañeto. Claro. Para bajarse Castañeto, ¿con quién iría? ¿Con quién iría? Es algo, es como es un gran signo de pregunta. Ana Castañeto, Ana Herrán, de Castañeto, como le ponen la mayoría. ¿Y en un momento se había lanzado el hijo? Había otro Castañeto, otro Herrán Castañeto. No, ahí no. Puede ser, queda para algún momento. Debe ser para el espacio también de lo que es, Colina, ¿no? Capaz para lo que es el Consejo Deliberante. Ah, quizá podría ser el primer candidato concejal. Puede ser. Bueno, ya vámonos, se nos van agotando los candidatos, ¿eh? Venimos con mucha insistencia, sí, con estas producciones. Hoy nos faltaron declaraciones. Lo que pasa es que no se ha escuchado. Es que yo no he escuchado muchas notas de ella. No hay mucho. Igual hay una propuesta. Ahí me interesaría también irnos también a lo que es la región, los diferentes candidatos de Berisso y también de Ensenada, porque obviamente somos la octava sección electoral y es una de las secciones más importantes, así que también lo vamos a estar ampliando a los diferentes candidatos de la ciudad de Berisso, la vecina ciudad de Berisso y la vecina ciudad de Ensenada, así que queda todavía muchos candidatos para estar contándoles a nuestros oyentes, así que al día de hoy, Ana Herrán de Castañeto, qué feo, de, ¿no? Que sigan poniendo de a como si esa persona fuese, ¿no? El propietario, pero bueno, algunos todavía siguen escribiéndolo de ese modo. Una nueva candidata por el espacio del Frente para la Victoria, por el espacio de esta corriente de liberación nacional Colina. Quedaría en cuatro del Frente para la Victoria. Porque no sé si alguna vez hicimos el conociendo al candidato del Taca Montaner. No. Ahora está teniendo más. Ahora el Taca también. Está gravitando un poco más por el conflicto de tierras de abasto. Pero ya vamos contando cuatro precandidatos intendente. Va, lo de Brera todavía no se confirmó, pero es casi lo damos por hecho. Del Frente para la Victoria. Así que ya sabes, un nuevo candidato que te presentamos aquí en Baldosa Floja. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Encontrar

de un proyecto para trabajar con pibes en situación de vulnerabilidad. Y José Luis nos va a contar sobre el caso y sobre la historia de Pochita, una chica que mataron el 24 de marzo de este año en uno de los barrios periféricos de La Plata, ya por 607 y 124, que si no me equivoco sería Villalba, y respecto al cual ha habido un tratamiento un poco sesgado, principalmente por el Diario El Día, que lo ha presentado en la sección de seguridad, en un caso de como si fuese un ajuste de cuentas, como si fuese un hecho más de los que tantas veces se presentan en términos de violencia y de pibes chorros. Y un grupo de vecinos, de amigos, de referentes barriales, se ha encargado de llevar adelante una serie de reclamos, de movilizaciones, para pedir justicia por Pochita y también para pedir que el acusado de haber disparado contra ella sea juzgado y sea justicia por Pochita, que fue una chica de 17 años, al parecer muy, muy querida por sus amigos, por sus vecinos. Y corrijo mi presentación, no estamos hablando con el señor Arana, con José Luis Arana, sino que vamos a ponernos en comunicación con Daniela. Daniela, ¿nos estás escuchando? Muy bajito. A ver, mientras tanto, yo voy hablando y vamos a ir corrigiendo la situación. Queríamos comunicarnos hace tiempo, la verdad, con alguna persona de las que estaba organizando las movilizaciones, los reclamos, porque nos llamaba mucho la atención el caso de Pochita y cómo se trataba mediáticamente. Lo poco que se conoce sobre esta historia, y es por eso que estamos buscando hace algunos días comunicarnos con alguien que nos pueda contar quién era Pochita y qué es lo que pasó. Bueno, ¿estamos al aire? Estamos al aire, sí. Te escuchamos bien ya. Mucho gusto, discúlpame, pero estoy en la organización, estoy en la Casita de los Pibes, que es una organización para adolescentes y jóvenes, en 122 y 604 de Villalba, y bueno, me avisaron que buscaban a José Luis, que es nuestro coordinador. Yo soy Daniela Tonello, soy una educadora de la casa. Y en principio te pido disculpas, pero quiero saber con qué medio estoy hablando. Estás hablando con Radionauta FM 106.3, uh-huh, con el programa Baldosa Floja, y quien habla es Leandro Moretti. Disculpame, bueno, que no me presenté porque en el medio estamos tratando de concretar la comunicación y había problemas en el audio. ¿Leandro Así Moretti que, sos? Sí. Y hablaste con José Barchesi, que es mi compañero de programa. Bueno, mucho gusto, chicos. Igualmente. Y gracias por ocuparse y preocuparse por el tema. Bueno, si quieren les empiezo a contar quién era Pochita. Pochita era una amiga, una compañera, una hija de esta organización, porque esta organización existe hace 15 años en el barrio, y Pochita tenía 17 cuando murió. Desde muy chiquitita, de la mano de sus hermanos, empezó a participar. Ella se crió con una bisabuela, tiene a sus padres, pero se crió en un grupo familiar con este formato, una bisabuela y muchos bisnietos, primos, hermanos entre sí, acá en Villalba. Entonces desde muy chiquitita empezó a participar, y por eso la nominó como una hija, como una hermana, como una compañera, porque verdaderamente era parte de esto que tratamos de que funcione como una familia. Y bueno, lo que sucedió fue que el día 27 de marzo, Pochi había ido a la escuela, que queda acá frente a la casita, y cuando salió se encontró en la esquina con un grupo de amigos y dos personas en una moto. Empezaron a disparar, varios disparos, y uno de esos disparos le entró por la espalda y la mató. Un hermano de ella la cargó en su auto y la llevó hasta el hospital San Martín, pero ya había fallecido cuando llegó. Y digamos, la persona que la mató fue identificada inmediatamente por los pibes del barrio, y esta información se le dio al Poder Judicial, y aquí empezamos a hablar de un poco las motivaciones de esta segunda marcha. porque el fuero penal tardó 10 días en declinar la causa al fuero de responsabilidad penal juvenil, a pesar de que nosotros habíamos brindado la información de que era una persona de menos de 18 años y de más de 16, o sea que era el fuero que debía intervenir. Y no sabemos si por cuestiones burocráticas o por qué tardó 10 días en poder empezar a actuar el fiscal de este fuero especial. Unos días después el autor de este hecho se entregó con un abogado particular, y el día 15 de abril nosotros hicimos nuestra primera marcha por Pochita y por todos los pibes, decimos nosotros, porque consideramos que este hecho se enmarca en una situación que sucede en muchos barrios como el nuestro, que en los que circulan armas de fuego entre jóvenes, y que esto necesariamente está ligado a cuestiones más profundas y complejas en las que crecen nuestros pibes en nuestros barrios. Entonces esa marcha fue por Pochita y por todos los pibes. Y la verdad que de manera coincidente, no planificada, porque la marcha fue planificada muchos días antes, ese mismo 15 de abril llegamos al Poder Judicial y a los tribunales penales de 7, 56 y 57 en el momento que estaban celebrando la audiencia, y la jueza de garantías del joven determinó dictarle la prisión preventiva. Entonces este muchacho fue derivado a un instituto penal bajo la órbita de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, de la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil. Pero una semana después, el 23 de abril, se fugó. Y hasta este momento no lo han vuelto a detener. Se ha hecho ver en su propio barrio y en el nuestro. ¿Los amenaza a ustedes? ¿A los chicos integrantes de las casillitas tienen algún problema? No, yo no conozco que haya habido amenazas. Simplemente que su presencia resulta en sí misma una amenaza. Bien. Porque nosotros sentimos que este hecho, que no sabemos todavía cuáles son las causas, puede poner en riesgo a otros pibes, su circulación por el barrio. Y por otro lado, y este es el motivo de la marcha, exigimos que las instituciones funcionen como deben funcionar, porque nosotros estamos acompañando el crecimiento de niños, adolescentes y jóvenes, porque nuestros proyectos incluyen guardería, casa del niño y casita de los pibes, que es un centro de día para adolescentes, y los acompañamos para que tengan proyectos de vida, para que tengan más herramientas para la vida, pero también acompañamos la constitución de su ser como ciudadanos, en la construcción de sus derechos sociales, civiles, y esto atenta completamente contra eso que nosotros tratamos de construir con ellos, que es una idea de, bueno, las instituciones pueden gustarnos o no gustarnos, más o menos, las leyes nos pueden gustar más o menos, son las que hay, y es otra la discusión para cambiar eso, en tal caso, si hubiera algo para cambiar. El tema es que las instituciones tienen una lógica, un deber ser, y no están funcionando en este caso particular y en tantos otros, lamentablemente, como deben hacerlo. Es decir, si este chico se hace ver por vecinos y pibes de su barrio y de otros barrios, ¿cómo puede ser que la policía no lo vea? Sin ninguna duda. ¿Cómo puede ser que con el hecho más grave que se le puede imputar a una persona, que es quitarle la vida a otra, en una semana se escape del lugar donde debía cumplir por lo menos la prisión preventiva? Todavía no está determinado que sea el autor, pero está imputado, y la prisión preventiva, bueno, ustedes ya saben qué finalidad tiene. Sin ninguna duda, Daniela. A nosotros la verdad que nos llamaba la atención, y te decía que estamos buscando invitar a alguien, que alguien nos cuente la historia, porque este caso ha sido distorsionado o no ha sido tomado por los medios como sí toman otros casos, porque aparentemente, por lo que entendemos nosotros, no encaja con el relato de la inseguridad que generalmente construyen los grandes medios de comunicación. Claro. Y la verdad que no ha estado presente y nos ha costado reconstruir la historia, buscar información, uh-huh. y no se ha tomado mucho. Y creo que, por un lado, no encaja con el relato de la seguridad. En este caso, Pochita era una chica del barrio. No se toma con la misma importancia que se toman otros casos de otros asesinatos y de otras muertes. Y también el enfoque que se ha planteado desde las movilizaciones, desde los vecinos, de los amigos, es diferente y no encaja con este relato de la inseguridad, o por lo menos cómo lo toman los medios. Y es por eso que nos parece importante que se sepa, que se conozca la historia, que se haga justicia, que se cuente el trabajo que llevan adelante ustedes, que se valore el reclamo y la organización de los vecinos y cada una de las movilizaciones. Y ahora sabemos que están convocando para el día de mañana y queríamos darte la oportunidad, darte el espacio, que desde ya te adelanto está siempre disponible desde Radio Nauta. Sí, yo te agradezco muchísimo que nos den este espacio para convocar a todos los ciudadanos de esta ciudad, para todos los vecinos, las organizaciones sociales, las que trabajan con infancias, las de derechos humanos, los medios de comunicación. Antes de darte los datos de la marcha, retomo un poco lo último que dijiste en relación a cómo se visibilizan unos y otras situaciones. Y verdaderamente uno de los mensajes que nosotros no necesitamos darles a nuestros pibes, a los que tenemos, a los que nos quedan, es que la vida de Pochita vale lo mismo que cualquier otra vida, tanto como cualquier otra vida, que no hay vidas de más o menos valor. Y movernos y visibilizar esto y que ellos vean nuestro reclamo y nuestro pedido y nuestra exigencia en las instituciones tiene que ver con Pochita y tiene que ver con ellos, tiene que ver con que ellos se convenzan de que las vidas valen todas lo mismo. Aquellas que llenan las primeras planas de los diarios y horas de televisión, y la vida de una piba de barrio. Exactamente. Mañana nos concentramos los vecinos de Villa Alba y los compañeros de la casita de los pibes y la familia de Pochi en 122 y 604, que es la casita, y salimos en colectivos. Para los que no son del barrio, la convocatoria es en la comisaría octava, en 7:76, uh-huh. a las 10:30 de la mañana. El itinerario va a ser por avenida 7 hasta calle 70, por calle 70 vamos a bajar hasta 116, y en 116, 70 y 71 vamos a presentar un documento ante la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, visibilizando la gravedad de la situación que deriva de la fuga del pibe que mató a Pochita. Desde ahí vamos a tomar diagonal 73 hacia Plaza Rocha y por avenida 7 vamos a marchar hasta 7:50, para acceder al centro de la ciudad y visibilizar la marcha en un lugar con mayor afluencia de personas. Bueno, Daniela, desde aquí acompañamos el reclamo, los vamos a poner en Facebook para que más oyentes lo puedan ver y le mandamos fuerza para que sigan en esta pelea por justicia para Pochita. Muchas gracias, compañeros. Te agradecemos la comunicación. Al contrario. Hasta luego. Adiós. Ahí estamos en comunicación telefónica con Daniela Tonello, una de las responsables de la casita, este lugar donde iba la Pochita junto a sus hermanos a pasar el día a día. Bueno, y desafortunadamente se encontró con esta tragedia, así que invitamos a la gente que se acerque el día de mañana a la marcha para pedir justicia. Cada miércoles en la ciudad, el Consejo Deliberante sesiona sobre cuestiones que condicionan nuestra vida diaria. Por eso, desde Baldosa Floja, vamos a charlar y debatir lo que pasa en el edificio de calle 12. Bien, ya estamos picando casi las 5 de la tarde, se viene el programa Cumbia Masiva, gente amiga aquí de Radio Nauta, pero no podíamos dejar de lado lo que sucedió en el Consejo Deliberante el día de ayer, porque se aprobó la rendición de cuentas del Ejecutivo Municipal. Fue una votación bastante reñida, ha salido 12 votos a favor contra 10 votos y el oficialismo logró aprobar esta rendición de cuentas del ejercicio presupuestario municipal durante el año 2014, pero vamos a decirle que por parte del oficialismo, por parte del obrerismo, tuvo una cierta cantidad de votos, 7 en total, más unos aliados que estuvieron por parte del bloque ultra kirchnerista, vamos a decirlo de algún modo, de Florencia Saitut, el Nano Cara y Kostiuk, la concejala de Levita. Vamos a decirlo de algún modo, porque la que reemplazó a, ahí se me fue el nombre, el que era el concejal que era de la Cámpora, que ahora se fue a la CI. Claro. Vamos a decirle un modo que no tienen cara al haber votado. Bueno, no podemos decirle el chiste, la cuestión. Chiste fácil. Así que ha salido la votación 12-10. No le han puesto palos en la rueda, como dijo Florencia Saitut. Así que, digamos, de algún modo le dio el beneplácito a Pablo Bruera para poder continuar el año tranquilo. Así lo dijo Florencia Saitut. Salvando las diferencias que tienen, ¿no? La verdad quedaron muy mal parados en cuestión a lo que es la rendición de cuentas y en la cuestión a lo que viene el año que viene, ¿no? ¿Sabes qué? Quería comentar que se lanzó una página del Consejo Deliberante donde podés ver el orden del día. Mira, eso es algo bueno, nuevo. Está bueno. Estaría bueno que también hagan esto para el presupuesto, ¿no? Porque encontrar la rendición de cuentas de presupuesto de municipalidad es más difícil que... No sé qué, pero es muy difícil. Sí. Muchas críticas en relación a esta rendición de cuentas, porque se dice que hubo ejecución de fondos. Vos sabrás la cuestión más económica de lo que podemos saber, ¿no? Porque según la Lorena Riesgo, que es la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas del Municipio, que fue la encargada de exponer el informe y defender las erogaciones, obviamente, del Ejecutivo Municipal, dice que tenían un total de recursos de 2 millones. No, 2 mil millones, 185 mil pesos. Y bueno. Un 30% se destinó a salarios, otro 14% a recolección y disposición de residuos y un 10% en obras viales hidráulicas. Y dice, no tomamos deuda a largo plazo, la única deuda que tenemos es de la gestión pasada. O sea, de ellos. La gestión pasada del municipal. Si no, yo creo que se debe referir, sería medio un suicidio político. Es decir, bueno, eso. Yo creo que se debe referir a LAC, entiendo yo. Sí, digamos, bueno. Yo la verdad que no tuve acceso porque les digo, es difícil encontrar esa información, me gustaría poder verlo, pero lo que estuve viendo por diferentes medios y las publicaciones de Twitter de algunos periodistas es que hubo subejecución de las partidas desarrollo social, salud, turismo. Y hay un dato respecto a lo que decís vos, que el municipio y la gestión de obrerismo se enorgullece en tener el menor porcentaje de gasto de su presupuesto en salarios. Mira, así les paga. Y después sale nota en el diario El Día que el 30% del presupuesto se va en salarios. Es bastante irónico de algún modo el manejo de las erogaciones de aquí en el municipio de la ciudad de La Plata. Pero bueno, se ha aprobado esta rendición de cuentas. Pablo Bruera ha tenido la primera veña, vamos a decirlo, de algún modo. Y bueno, esto va a pasar al Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, que seguramente se lo va a aprobar porque el actual intendente está cada vez más naranja, vamos a decirlo de algún modo. Sí, lo raro es que nadie dijo. Porque hay que decir la verdad, siempre hay una diferencia entre lo ejecutado y lo presupuestado. Hay que ver, yo no vi el proyecto. Pero lo extraño es que nadie habló de las denuncias de corrupción de Coimas, que... Sí, ¿no? Y nuestro querido Guillermo Andreu, que está luchando contra la marea, no han dicho nada. Una última cosa, en Florencio Varela también han tratado la rendición de cuentas, lo van a tratar la semana que viene. Vos me traes data de Varela. Supuestamente sí, porque bueno, leo portales de diferentes lugares y obviamente de Varela también. Se han gastado 3 millones de pesos en remis y autos con chofer, autos en alquiler. Así que es una cuestión bastante pesada, pero muy graciosa a la vez, porque son algo así de 13 mil pesos por día. Y capaz que hay muchos funcionarios que toman remis. Es muy grande Florencio Varela. Es muy grande Florencio Varela y bueno, los muchachos se tienen que manejar, pero 13 mil pesos por día es una cuestión. Así que Nos quedamos sin tiempo. Nos queda hablar un poquito de Abasto, que lo tocaremos seguramente el jueves próximo, porque este conflicto va a seguir. Y nos quedó hablar por teléfono con Darío. La próxima la tendremos en brío acá haciendo su columna. Le mandamos un abrazo fuerte a Darío y también un saludo a Malena, que está cursando en la facultad. Así que hasta aquí fue el programa de Baldosa Floja del día de hoy. Acordate, vas a poder escuchar de nuevo nuestras entrevistas en lo que es nuestro Facebook, que es Baldosa Floja. Agradecemos al gran Colo que nos estuvo operando en el día de hoy. Mi nombre es José Berchesi, Leandro Amoretti. Los saludamos, nos estamos escuchando el próximo jueves a las 20 horas en nuestro horario habitual. Volveremos y seremos millones. Quédate en Radionauta 106.3, que enseguida se viene Cumbia Masiva. Sacarlo de raíz, sacarlo de